Y si algún día empiezo a escribirte una canción que hable de nuestro amor, que cuente todos los momentos que tanto tiempo vivimos los dos, que cuente todos los momentos que tanto tiempo vivimos los dos, recordar todo ese querer que me dieras ayer y que hoy no lo tengo. El invierno no era tan invierno y la primavera no tardaba en volver. El invierno no era tan invierno y la primavera no tardaba en volver. Y si algún día le confieso al corazón que te marchaste para nunca más volver, que te cansaste de mi sueño hermoso y que no supiste mi alma entender, seguiré cantando en las noches de peña, tal vez mi pena se marche también. Jamás te vi por el lugar donde tantas veces jugamos a amar. Tu perfume se quedó en mi almohada y solo en mis sueños te puedo encontrar. Tu perfume se quedó en mi almohada y solo en mis sueños te puedo encontrar. Dios quiera que vos te enteres de que no abandoné y que sigo cantando. Mi guitarra me va acompañando en este camino que yo dibujé. Mi guitarra me va acompañando en este camino que yo dibujé. Y si algún día le confieso al corazón que te marchaste para nunca más volver, que te cansaste de mi sueño hermoso y que no supiste mi alma entender, seguiré cantando en las noches de peña, tal vez mi pena se marche también.